Lo planteábamos recién en la reflexión del cierre. Bienvenida la participación de los vecinos, bienvenido el compromiso, bienvenido ese reclamo que es auténtico. O sea, los vecinos, además de ser nosotros concejales, también somos vecinos de Cañuelas y estamos viendo constantemente cómo este tema de las tarifas afecta al poder adquisitivo de cada uno de nosotros. Así que el reclamo es absolutamente auténtico. Nosotros como bloque nos ponemos a disposición, por supuesto. Sí pudimos comentar a los vecinos todo lo que hemos venido haciendo en términos legislativos desde 2016 a esta parte, que ha sido un tema de discusión permanente. Y, por supuesto, también contarles a los vecinos y celebrar esto de que, si bien nosotros desde un consejo municipal no podemos aplicar una política energética, no podemos ponerle precio al dólar, pero sí podemos poner en visibilidad todos esos problemas para que cada uno de los bloques traslade hacia arriba las políticas que cada uno representa. Esto que hablamos constantemente. Nosotros en el Consejo representamos espacios políticos que tienen proyectos políticos. Bueno, el proyecto político, el proyecto económico de Cambiemos es el que está llevando a nuestros vecinos a estos problemas que son durísimos y que no paran de crecer. Nosotros tenemos la obligación de poner en discusión esos temas a nivel local.